Tiempo ya para la actualidad local. Vamos a quedarnos con una cuestión de gran interés, seguro. Estamos hablando de un documento, además, en el que se ha venido trabajando durante mucho tiempo por parte de todos los grupos políticos. Finalmente hubo consenso en este sentido y, además, bueno, pues hubo muchas conversaciones, como decimos, se despejaron dudas, se han ido perfilando muchos detalles para que llegara este momento del que vamos a hablarles a continuación. Por decirlo de forma rápida, pues nos vamos a centrar en los próximos minutos en lo que es la bolsa de trabajo, aunque realmente no es así, no es una bolsa municipal de trabajo, bueno, y además se denominaría exactamente bases de selección para la contratación con criterios sociales del personal laboral temporal en distintas categorías profesionales en el Ayuntamiento de Ubrique. Así que, haciendo esta precisión, de todas formas, como nuestro objetivo, además, y el objetivo de la persona que ya nos acompaña, la responsable de la Delegación Municipal de Hacienda, Personal, Calidad Administrativa y Participación Ciudadana, Trinidad Jaén, bueno, pues como decimos, nuestro objetivo global es el de que ustedes que nos están escuchando, pues conozcan en sí en qué consisten estas bases y, bueno, pues puedan despejar cualquier tipo de dudas sobre lo que supone la puesta en marcha de pues este documento, que ya decimos, además muchos ubriqueños estaban ya pendientes de que se publicara en el BOB y de que de nuevo haya una apertura del plazo para poder inscribirse en lo que todos conocemos popularmente como bolsa de trabajo, aunque, insistimos, no sea realmente una bolsa de trabajo como tal. Así que, lo dicho, antes que nada pasamos ya a saludar a la delegada municipal de Hacienda, Personal, por ejemplo, en este caso, Calidad Administrativa y Participación Ciudadana, Trinidad Jaén. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, pues dentro del proceso que ya decimos, ha venido siguiendo de analizar el documento que ya existía, de mejorarlo en la medida de lo posible entre todos los grupos políticos con diferentes reuniones. Después de su aprobación, Trinidad, ya llegó el momento, además, de la publicación en el BOB, que era otro de los requisitos indispensables, y podemos decir que desde esta semana, desde el lunes, es así, ¿no? Exactamente. El lunes recibimos por fin la noticia que estábamos esperando y era la publicación en el Boletín Oficial de la provincia. Y quería hacer hincapié en algo que has dicho tú al darme la entrada, Juan Carlos, y es que estamos hablando, vamos a decir entre comillas, bolsa de trabajo, pero es una bolsa social. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque el hecho de determinar lo que sea una bolsa social es lo que ha hecho que haya tardado más tiempo del que a todos nos hubiera gustado. ¿Por qué? Cuando tanto la alcaldesa como yo empezamos a entrevistarnos con usuarios que venían, con vecinos que venían a hablar con nosotros por temas de trabajo, nos dimos cuenta que los criterios que se habían tenido en cuenta en la anterior bolsa de trabajo no se ajustaban a la realidad de hoy en día. Entonces entendimos que lo más justo era crear una bolsa social. ¿Qué diferencia hay? Pues lo que se atiende con esta bolsa es fundamentalmente la situación de la unidad familiar. Si nosotros hubiéramos hecho una bolsa de trabajo como tal, evidentemente los criterios que habría que cumplir hubieran sido muchísimo menos y lo hubiéramos tenido antes. ¿Qué ocurre? Que entendimos, y así dimos parte con todos los grupos, que preferíamos esperarnos y realizar una bolsa que recogiera las necesidades actuales de Ubrique, que distan bastante de las que en 2013 se recogían en aquel documento, que digo que en aquel momento posiblemente eran las que reflejaban la realidad, pero que no se ajusta a lo que nosotros tenemos en este momento, ¿de acuerdo? ¿Por qué hablamos de bolsa social? Porque recoge las necesidades de la unidad familiar. Los puestos que se ofertan no son puestos cualificados. ¿Qué significa no cualificado? Que puede realizarlo cualquier persona que no tenga ninguna discapacidad que lo impida. Es decir, no necesita una experiencia previa para haber trabajado en alguno de los puestos de los que se ofertan. De hecho, para personas que tienen una discapacidad, en lugar de una categoría profesional que se ofertaba la última vez, nosotros ofertamos tres, con la idea de que cada uno se pueda apuntar a dos categorías de los trabajos que entienda que está más capacitado para hacer. Pues vamos a ir precisando lo que son esas bases, precisamente en diferentes puntos que son de gran interés, y lo has comentado, Trini, si te parece podemos entrar de lleno en cuáles serían, ¿no?, las categorías que se incluyen dentro de estas bases. Perfecto. Mira, para personas que no tienen ninguna discapacidad se ofrece la categoría de peón de obras, la categoría de pintura de edificios públicos y de señales horizontales de tráfico. Esta última no estaba contemplada en la anterior bolsa de trabajo, la de pintura de tráfico no estaba. Conducción de vehículos municipales, limpieza de edificios públicos y ordenanza mantenedor de centros educativos. Y ahora, para personas que presentan algún grado de discapacidad, a partir del 33%, se ofertan tres categorías, que son la de vigilancia y mantenimiento del yacimiento arqueológico de Ocuri, la vigilancia y mantenimiento del Parque Rafael Alberti y la de ordenanza conserje de la Escuela Municipal de Música. En las ocho categorías que se ofertan, no se precisa una experiencia previa, pero sí unos requisitos mínimos en algunos de los casos. Por ejemplo, el conductor de vehículos municipales, se precisa que la persona que lo solicita posea los carnés A1, A, B, C y C1. Y en el caso de la ordenanza mantenedor de centros educativos, a petición de las direcciones de los colegios, nos dicen que es una petición unánime de todas las direcciones de los centros, que la persona que entre de ordenanza, que no esté solo 6 meses, sino que esté 9 meses, es decir, que esté contratado durante todo el periodo de vigencia del curso escolar. ¿Qué significa esto? Que aquí sí tenemos que pedir una experiencia mínima para que garantice que la persona que está allí no solo haga de ordenanza, sino además se encargue del pequeño mantenimiento diario de un centro educativo. Arregla una persiana, un enchufe, si hay que arreglar un codo en uno de los baños. Entonces, para este puesto sí se pide una acreditación de una experiencia de 6 meses, pues en fontanería, en electricidad o en albañilería. Así que en total serían 8 categorías, 5 en general y 3 para personas discapacitadas o con discapacidad a partir del 33%. Exacto. Los que nos estén escuchando seguramente echan de menos la categoría de oficial de primera de obras. Se ha decidido que oficial de primera es un puesto de trabajo que requiere una cualificación y que, por tanto, nosotros vamos a seguir en la forma de trabajo que tenemos, y es que todos los puestos que requieran una cualificación se están haciendo a través de oferta a la Oficina de Empleo, al SAE. Es decir, los oficiales de albañilería no van a estar contratados a través de la bolsa, sino a través de la oficina del SAE, porque lo que desde aquí hago un llamamiento para que todas aquellas personas que son oficiales, que creen que no reflejan toda la experiencia que tienen en el SAE, pues que vayan y actualicen la documentación y las categorías en las que están inscritos. Porque cuando desde el ayuntamiento se hace una oferta, desde la oficina del SAE nos mandan generalmente a 3 personas por puesto y tienen que pasar una entrevista de trabajo. ¿De acuerdo? Así que, bueno, esto refleja además el esquema de contratación del ayuntamiento, que va a dividirse en puestos cualificados, que necesiten cualificación, o los que no. Y por eso nos hablaba anteriormente de bolsa social, ¿no? Exacto. Para los puestos no cualificados, dentro de esas categorías, pues estaría la bolsa social. Exacto. Hay una demanda, y nosotros hemos intentado ser lo más realista posible, y hay una demanda de personas de una determinada edad que no los contratan, son a lo mejor marroquineros, o pueden ser personas que tienen una carrera universitaria o unos estudios académicos o cualquier otra profesión, que a partir de una determinada edad tienen complicado la contratación actualmente. Esperemos que esto solo sea un periodo de transición y que todo se normalice. Pero mientras, tenemos que dar la oportunidad de que una persona que no tenga una profesión en concreto, de las que se ofertan en la bolsa, sí puedan trabajar. Por ejemplo, hablamos del caso de la marroquinería porque es el sector predominante en Ubrique. Si tenemos una persona que ha sido marroquinero durante toda su vida y ahora mismo se encuentra en una situación un poquito complicada en la caza, pues esa persona lo mismo puede hacer de pintor de tráfico, o puede apuntarse a la limpieza de edificios públicos, o puede hacer, no sé, de peón de obra. De manera que lo que se intenta es que a la unidad familiar de la persona sí lleguen una serie de recursos que hasta ahora en su misma profesión pues puede tener un poquillo más complicado el acceder. De todas formas, Juan Carlos, recarga lo que dije en su día. La bolsa lo que se pretende es crear un documento que va a dar lugar a una lista ordenada de personas que tienen unas determinadas carencias actualmente en la unidad familiar. Que nos encantaría que la bolsa fuera la panacea, nos encantaría que la bolsa fuera lo que arreglara la situación de Ubrique, pero tenemos que ser realistas. Nosotros lo que necesitamos es una lista ordenada para que nosotros, pidiendo la colaboración que podamos a todas las administraciones, una vez que a nosotros nos llegue el trabajo, tengamos unos criterios a la hora de poder decir que todo ubriqueño pueda saber cómo va a entrar a trabajar en el ayuntamiento. Si estoy en el número 5 de peón de obra, yo sé que delante mía solo va a haber 4. En este caso, la alcaldesa también ha pedido en las administraciones que los planes de empleo extraordinario que lleguen podamos tirar de nuestra bolsa en las categorías que dispongamos. Por ejemplo, hasta ahora todos los planes de empleo han tirado de la oficina del SAE. Entonces la alcaldesa lo que ha pedido es que si llega un plan de empleo y se solicitan peones, pues que todos los peones podamos nosotros contratarlos de nuestra bolsa en el orden riguroso en el que están establecidos en el listado. Ahora vamos a hablar del plazo que ya está abierto, por cierto, no está mal de tal forma que lo insistamos y lo repitamos muchas veces a lo largo de esta conversación y además durante todo el próximo mes, hasta el 15 de junio. Hasta el 15 de junio. Se publicó el lunes en el Boletín Oficial de la provincia las bases de selección. Tal y como dicen estas bases de selección, al día siguiente ya se podía empezar a recoger la documentación y al día siguiente era el 17 de mayo y son 30 días hábiles. Si los cálculos no me fallan, Juan Carlos, hablamos de hasta el 15 de junio para presentar la documentación. Las personas que nos estáis oyendo, se podéis dirigir al ayuntamiento, bueno, desde ayer mismo, desde el martes, en información. Van a entregar los anexos con toda la documentación que se necesita aportar y el plazo, es importante decirlo, el plazo no es por orden de llegada, que tenemos un mes para entregar la documentación. ¿De acuerdo? También hubo, creo que una confusión, porque se decía que podía ser que una vez publicado las bases hubiera que esperar antes de entregar la documentación. No es así. Como bien ha dicho Juan Carlos al principio, estamos ante unas bases de selección de personal. No estamos ante un reglamento de una bolsa. Si, esa cosa que nosotros burocráticamente podemos no entender, desde Secretaría del Ayuntamiento se nos dijo que era más efectivo en este caso hacer unas bases de selección desde el momento en su publicación en el BOP, al día siguiente ya se podían recoger solicitudes. Si se hubiera hecho de otra forma, porque no fuera una bolsa social, sino que fuera una bolsa de trabajo, sí habría que haber esperado un plazo desde su publicación en el BOP para poder recoger documentación. Entonces, para no liarnos, la publicación se realizó el lunes, el martes se empezó a recoger documentación y hasta el 15 de junio se están recogiendo la documentación de las solicitudes. Una vez que se termina de recoger la documentación, sí hay que esperar un periodo de 10 días de exposición de la lista. ¿Por qué? Pues para atender cualquier tipo de reclamaciones que las personas que solicitan entiendan que tengan que hacer, si es el caso. Las personas que nos estén escuchando, seguramente alguna de esas personas, por ejemplo, pueden que estuvieran inscritas en la anterior bolsa de trabajo que hubo. Esto es un borrón y cuenta nueva, quiero decir, todas las personas que quieran formar parte tienen que inscribirse, o puede pensar alguien, bueno, yo ya estaba inscrito, así que mantendrán mi inscripción. ¿Qué podemos decir al respecto? De principio decir que la pregunta es fantástica, que está muy bien que la hayas hecho, porque en una administración, cuando sale una bolsa de trabajo, la anterior deja de tener vigencia. De todas formas, cuando nosotros entramos en el ayuntamiento, la bolsa de trabajo, y a la que si quien me haya escuchado más de una vez sabe que yo me refiero a ella como un listado ordenado, porque cuando nosotros entramos, Delegación de Gobierno había impugnado esa bolsa. los artículos por los que lo habían impugnado no afectaban en ningún momento al orden de selección. Es decir, los criterios de selección que se habían seguido eran correctos y, por tanto, entendimos que no tenía lógica quitar una lista que seguía un criterio de orden y sin tener nosotros todavía nuestra bolsa abierta, dejar de atender esa lista. Pero en verdad nosotros no hemos tenido una bolsa de trabajo de la que hemos tirado, sino de una lista ordenada que en su día sí fue una bolsa de trabajo. Entonces, todas las personas que estén inscritas en esa bolsa y que no estén inscritas en esa bolsa, si quieren participar de la nueva, tienen que hacer una solicitud. Yo entiendo el motivo de enfado que van a tener aquellas personas que están a punto de entrar. Lo puedo entender, pero tenemos que tener en cuenta que en algún momento hay que hacer el corte. Mientras la lista no esté totalmente, mientras este proceso de selección, de recogida de solicitudes no esté terminado, evidentemente vamos a seguir tirando del listado ordenado que hemos tirado hasta el momento, pero en el momento que la lista esté ya oficialmente publicada y el periodo de reclamación termine, va a ser de la que vamos a empezar a contratar, independientemente de que habrá personas que se van a fastidiar bastante, y entenderé, como todo es lógico, el motivo de enojo que pueden tener. Y es que si se cortan el número, imagínate, Juan Carlos, por pedir un número, y si se cortan el 30, la persona que te va a dar 31 se va a sentir mal. Pero en algún momento tenemos que cortar. ¿Cuándo va a ser corte? Cuando el listado de las nuevas solicitudes esté publicado. Porque habrá personas que se vean perjudicadas y otras beneficiadas, evidentemente. Supuesto. Porque, como dices, ¿no?, en algún momento hay que cambiar del anterior sistema, que era provisional, uh-huh, lo habéis comentado, uh-huh, a otro nuevo con cada una de las bases ya acordadas de forma unánime entre todos. Juan Carlos, tú lo has dicho bien y perdona que te interrumpa, nunca va a llover a gusto de todo. Es decir, las personas que estén a punto de entrar, cuando se publiquen las bases, pues les va a dar coraje. Es lógico, porque yo me pongo en su lugar y a mí me daría también coraje, pero también hay una serie de personas que están en unos puestos muy al final de la lista, pues que su situación puede que haya cambiado a peor, y que se van a ver beneficiados, que se van a alegrar también de tener una oportunidad de poder decir cuál es su situación actual. Lo que está claro es que esta bolsa, insistimos, no es una bolsa, son bases, pero para que todos nos entendamos un poco, viene a actualizar lo que ya existía, porque ese es otro dato importante, ¿no? Estamos hablando del año 2013, en el anterior caso, y bueno, pues por tanto, han podido cambiar en estos años la situación de muchas personas a mejor, o bueno, lo preocupante es cuando es a peor. Exacto. Y por tanto las necesidades son mayores, y eso sí que al menos con la actualización, bueno, pues se afronta de una forma más rápida, ¿no? Exacto, es más, lo que hemos hecho ha sido, y los portavoces de los otros grupos lo pueden corroborar, es trabajar de esta forma también con servicios sociales. Hemos estado en contacto con servicios sociales porque son los que tienen el día a día de la realidad más penosa que de los ciudadanos de nuestra localidad. Es decir, hemos visto que casos particulares, evidentemente, manteniendo siempre la protección de los datos, pero Servicios Sociales nos ha estado poniendo ejemplos de situaciones que están ocurriendo ahora mismo, que no son situaciones puntuales y que en ningún momento se recogían. Lo digo porque la situación parece que dices tú, dos años no es mucho en una localidad cuando su situación económica y familiar cambia, Juan Carlos. Entonces es necesario que, si va a ser una bolsa social, que Servicios Sociales tenga mucho que decir, y nos ha mostrado una gran cantidad de ejemplos. La tranquilidad que tenemos es que con los criterios de selección han hecho pruebas también y han concluido que las unidades familiares que están en una situación más desfavorecida, porque ninguna es agradable, ¿eh, Juan Carlos? Quiero decir desde aquí que toda la persona que viene a visitarnos al ayuntamiento es porque tiene detrás una situación compleja. Entonces, lo que intentamos es que la situación más compleja sea la que esté más arriba en la lista, y la situación menos compleja, sin quitarle importancia ni muchísimo menos, pues esté un poquito más abajo. Con todo lo difícil que eso es. Con todo lo difícil que eso es. Con todos los datos que es manejar. Es bastante bien difícil. Bueno, pues hablamos de las categorías. Otra pregunta que se puede hacer a alguna de las personas que nos estén escuchando, nos podamos hacer, ¿en cuántas categorías me puedo inscribir, por ejemplo? Actualmente la persona se podía inscribir en una sola categoría. ¿Qué ocurre? Que cuando iban a entregar la solicitud, pues la duda era evidente, ¿en qué categoría me apunto? ¿Por qué? Porque hay unas categorías que la demanda de trabajo es superior a otra. Nosotros entendemos que la persona que solicite puede inscribirse como máximo en dos categorías. ¿Se tiene que apuntar a las dos categorías? No. Puede elegir una o dos, pero va a tener dos opciones. ¿En cuál va a trabajar? En la primera que lo llamen. ¿Por qué? Porque si es una bolsa de carácter social, lo que significa es que su unidad familiar tiene una situación que demanda una atención especial y va, y como la persona solicita dos categorías, significa que está dispuesta a trabajar en cualquiera de las dos. En la primera que se demande, ahí es donde van a trabajar. Y de manera automática se da de baja de la siguiente. Es decir, no va a trabajar en las dos, solo va a trabajar en una. Aunque pueda aparecer una pregunta de perogrullo, pero ¿quién se puede inscribir? ¿Quién puede inscribirse en estas bases de selección? Se puede inscribir cualquier persona mayor de 18 años o que tenga los 16 años, siempre que tenga una autorización de padre, madre o tutor. Y las personas que en la documentación que van a recibir en el ayuntamiento van a tener todos los datos que tienen que aportar. Y las personas que tienen una discapacidad van a tener además que aportar un documento en el que se les garantice por su propio bien que pueden realizar la categoría a la que se están apuntando. ¿La duración de los contratos, Trini? Los contratos van a ser como máximo de 6 meses, exceptuando, como ya he comentado, en las ordenanzas y mantenimiento de los centros educativos, que a petición de las direcciones de los centros van a ser del curso escolar, de los 9 meses. 6 meses improrrogable, ¿de acuerdo? Y la duración, digo, la duración máxima, porque cuando ahora pasemos a ver los criterios de selección, vamos a ver que no toda la persona que solicite la bolsa va a solicitar los 6 meses. Hay gente que va a solicitar 2, va a solicitar 3, dependiendo de la situación que tiene cada uno. ¿Y sobre la duración de estas bases, por cierto? Las bases de esta bolsa son de 4 años, ¿de acuerdo? 4 años tiene vigencia, pero como bien hemos dicho antes, que 2 años es un plazo prudente en los que una situación puede cambiar, entendemos que a los 2 años, toda aquella persona que no haya trabajado en la bolsa puede solicitarlo. Se va a abrir un plazo de 1 mes, ¿vale? Quien ya haya trabajado, pues no va a tener opción de volverse a apuntar, porque como es una bolsa social, tenemos que atender a cuantas más unidades familiares, mejor. Si a los 2 años una persona que se inscribió en la bolsa pero no ha trabajado, resulta que su situación familiar ha cambiado a peor, va a tener la oportunidad de echar la documentación de nuevo que acredite que su situación ha empeorado y eso se va a baremar de nuevo. Y posiblemente, pues, si situación es peor, posiblemente su puesto cambie más arriba. ¿Y si no estuviera inscrito ahora mismo, dentro de 2 años podría inscribirse? Dentro de 2 años se podría inscribir. O sea que dentro de 2 años, por tanto, habrá una nueva apertura para actualización de datos. Exacto. Siempre que no hayas trabajado. Exacto. O bien para nuevas inscripciones. Es que es lo que comento, es que en 2 años la vida de una persona cambia mucho, y quien hoy está trabajando y entiende que no tiene por qué solicitar la bolsa porque tiene un puesto estable, o la criatura entiende que es un puesto estable, resulta que de hoy a mañana se encuentra porque Dios no quiera que la fábrica ha quebrado o que ha cerrado o lo que sea, y esa persona se encuentra en la calle. Pues por lo menos que tenga la oportunidad de que a los 2 años de vigencia de la bolsa, que se vuelva a abrir. Hay gente que preguntará, ¿y por qué no se abre todos los años? Porque la bolsa son 6 meses lo que se está trabajando por persona, es decir, el movimiento que genera la bolsa no es tan grande como para que nosotros cada año hagamos una baremación, porque entonces la persona cada año tendría un puesto distinto. Entonces se entiende que mantener un margen de 2 años, a los 2 años, todo aquel que haya trabajado ya por la bolsa tiene que entender que tiene que darle paso a quien no haya trabajado. Los que no se hayan inscrito nunca se pueden inscribir y los que estén inscritos que no hayan trabajado pueden presentar documentación. Aquellas personas, como está pasando hasta ahora, Juan Carlos, que tienen una situación muy complicada en su familia, que repito que por desgracia es mucha, se está atendiendo desde servicios sociales. Es decir, desde que nuestro equipo entró en el ayuntamiento, no se está dando trabajo por informe social. Servicios sociales no contrata. Aquí se está contratando a través de un orden establecido en un listado ordenado que nos encontramos, que anteriormente era una bolsa de trabajo, y los puestos cualificados a través de ofertas genéricas al SAE, a la oficina de empleo. No hay otra forma de no se ha entrado de otra forma en el ayuntamiento. Decías al principio, además lo recalcaba, ¿no?, que se trata de una bolsa social, es el objetivo, sobre todo porque se centra en la unidad familiar, ¿no? Pretende que siempre haya algún ingreso para la unidad familiar que se encuentre en peores condiciones, en peores situación. ¿Cuántos contratos, cuánto número de contrataciones se podrá realizar en una unidad familiar? Mira, cuando empezamos a elaborar estas bases de selección, entendimos que el concepto unidad familiar era lo que iba a marcar la bolsa, fundamentalmente, porque son ingresos de la unidad familiar, cargas familiares y todo va en relación a la unidad familiar. ¿Qué ocurre? Que inicialmente nosotros pensamos, como ocurría anteriormente, decir, bueno, pues la unidad familiar van a ser todas aquellas personas que viven en un mismo domicilio, ¿vale? Eso se podía comprobar a través de un certificado de empadronamiento. Las personas que viven en el mismo domicilio forman parte de la misma unidad familiar. ¿Qué ocurre? Que cuando nos centramos con servicios sociales, nos hacen ver una realidad que no contemplaba esa definición. Y es que actualmente hay domicilios en los que hay más de una unidad familiar. Y lo vamos a entender todo cuando digamos el padre y la madre que tienen sus hijos que ya se han independizado y que por razones de una mala raza, esos hijos han tenido que volver a su casa, bien con su pareja, bien con su pareja y con hijos además, o bien sin su pareja y con cargas familiares como hijos. Entonces, en un mismo domicilio nos vamos a encontrar que puede haber más de una unidad familiar. ¿Qué ocurre? Que teniendo en cuenta esto, al acuerdo en el que se ha llegado, es que aquellas unidades familiares de hasta 5 miembros, supongamos que es padre, madre y 3 hijos, pues va a trabajar un miembro de la unidad familiar. A partir de 6 o más de 6 van a trabajar 2 miembros de la unidad familiar. Porque, lo reitero, esto es una bolsa social en lo que lo único que estamos intentando es echarle un cable a la unidad familiar, Juan Carlos, que no estamos intentando ni vamos a arreglarle la situación a nadie. Tenemos que ser, vamos, nosotros somos muy realistas, tenemos los pies en el suelo y lo que queremos es establecer unos criterios que sean conocidos por todos, que todo el mundo sepa de antemano cómo contrata el ayuntamiento y cómo se va a repartir el trabajo que hay. El poco o hermoso que haya, nosotros la colaboración ya nos encargamos nosotros de pedirle a las administraciones, que os puedo asegurar que no hay ningún delegado que venga a este ayuntamiento o que nosotros y la alcaldesa vaya a ver que no se lleve una lista de tareas y de peticiones, porque es nuestro trabajo. Entonces, para cuando recibimos los planes de empleo o recibimos algún tipo de algo extraordinario que no contábamos con ellos, pues lo menos tener un orden en cómo se va a realizar la contratación. Y unas bases que, por lo que estamos comprobando, ¿no?, y nos estás explicando, intentan anticiparse a los problemas que puedan llegar en el sentido de realidades difíciles de situar, se ha intentado acercar lo más a la realidad posible para anticiparse a esas dudas que puedan surgir y que todo esté detallado con todos esos criterios claros. Exacto, no solo han sido reuniones con servicios sociales que nos han tratado de plasmar en estas reuniones la situación, cuáles son los criterios que ellos tienen en cuenta y cuáles son los criterios que nosotros entendemos que además de por ese tema de trabajo tenemos que tener en cuenta. Hemos tenido más de 8 reuniones con los portavoces de todos los grupos, porque siempre se ha dicho que 4 ojos ven más que 2. Pues hemos estado trabajándola y hemos visto, hemos expuesto, y el resultado ha sido, porque como bien dijiste al principio, Juan Carlos, es un documento que está consensuado. Afortunadamente está consensuado por todos los grupos porque entendemos que es como tiene que ser ahora mismo, no entendemos que pueda haber un documento que plasme la realidad para temas de trabajo como es el que nosotros hemos podido sacar. Hemos ido abordando las categorías, duración de los contratos, diferentes aspectos. Por ejemplo, también otro importante, las incompatibilidades, ¿no? ¿En qué situación haría, bueno, imposible que pudiéramos inscribirnos, que pudiéramos ser contratados a través de estas bases de selección? ¿Cuáles serían, por tanto, las incompatibilidades que puede haber para que una persona pueda inscribirse? Ahora mismo te puedes inscribir. Esté la situación en la que esté. Si estás trabajando, ¿te puedes inscribir? Sí. Si está, te puedes inscribir siempre. O sea, siempre en este periodo. ¿Qué ocurre? Que si tú estás trabajando, pues no vas a puntuar en la antigüedad en el desempleo, pero vas a puntuar por otras situaciones. Si tú estás trabajando, evidentemente vas a tener unos ingresos superiores a una unidad familiar que no estén trabajando, vas a puntuar menos, pero no significa que tú no puedas solicitarlo, ¿vale? Entonces, todo aquel que nos esté escuchando, pues tiene toda la libertad de solicitarlo, teniendo en cuenta que si estás trabajando, evidentemente tu puntuación va a ser prácticamente cero. Lo que sí es incompatible es, una vez que tú entras a trabajar en el ayuntamiento, a través de la bolsa de trabajo, aquellas categorías en las que el contrato es a jornada completa, es incompatible con que la persona trabaje fuera de esa jornada. Es decir, si yo como ayuntamiento estoy dando a la persona que solicita un contrato de una jornada completa, no podemos consentir que, habiendo gente que no esté trabajando, que haya una persona que tenga dos ingresos y uno de ellos se lo esté proporcionando el ayuntamiento. Exceptuando en el caso de la limpieza de edificios públicos, porque es media jornada. Entonces, como en media jornada, pues la persona puede completarlo, la jornada completa, en cualquier otro sitio. Así que, como estamos viendo, se ha intentado pensar en cada detalle, en cada categoría, en cada seguro modelo. Se nos escapará algo, seguro, pero hemos intentado elaborar el documento viendo las situaciones más desfavorables, los casos más complicados, lo repito, sin dar nombre ni, evidentemente, por la ley de protección de datos, que tan exquisitos son con ellos, servicios sociales, sí nos dan casos. ¿Qué ocurre si en una unidad familiar donde pasa esto, esto, esto y esto está contemplado en la bolsa? Pues todos los casos que nos han puesto como ejemplo los contemplamos. Y si una persona, ahora mismo la baremación es muy alta porque está en una situación muy complicada, pero a la hora de que le llegue el trabajo esa situación ha cambiado completamente, ojalá, ¿no? Además que fuera mejor siempre y que ojalá. Una vez que se le ofrezca el trabajo ya casi que no lo necesite, o que, hombre, habría otras personas que pudieran necesitarlo. ¿Esto cómo se detecta? Las bases de selección también lo recoge. Es decir, se pide que si la situación... Nosotros hemos contemplado que si la situación va a peor, la persona pueda acreditarlo con una documentación en un plazo determinado. Pero se pide también que si la situación de la persona que solicita va a mejor, que también lo comunique. Y es muy fácil. Yo hablo para entendernos todos. Sí, sí. En el ayuntamiento se entera uno de todo. Y a mi despacho me llegan casos en los que yo he tenido que actuar. Es decir, si una persona que ha estado trabajando para 6 meses nos dice, porque eso sí, se le hace firmar un documento en el que, como una declaración jurada, en el que su situación no ha cambiado, porque nosotros de oficio no podemos actuar. Es decir, a todo el mundo no podemos pedirle de nuevo toda la documentación. Si tú, cuando entras a trabajar por el ayuntamiento, tú dices, mira, mi situación es la misma o prácticamente la misma que cuando entré, pues tú entras a trabajar. ¿Qué ocurre? Que aquí nos conocemos todos, Juan Carlos, que esto es Ubrique. Entonces los vecinos nos conocemos. Y sí es cierto que ante cualquier denuncia de cualquier vecino, y no hablo denuncia en la comisaría, sino que vienen al departamento de personal o a mi mismo despacho y me dicen, Trini, pues resulta que la persona que está en el sitio tal, sus condiciones económicas han cambiado o su situación familiar ha cambiado a mejor. Entonces eso está recogido en las bases, que sí se le pide de nuevo la documentación. Y si la documentación, repito, si la documentación, porque todo lo que no esté en papeles nosotros no podemos demostrarlo, si la documentación refleja que efectivamente el cambio de esa persona ha sido afortunadamente para mejor, esa persona pasa a final de la lista. pues hemos hablado de incompatibilidades y de hecho ya con este último aspecto estaríamos entrando dentro de la baremación, ¿no? Así que si te parece, otro de los apartados evidentemente más importante a la hora de configurar ese listado, ¿cuál será la baremación que supongo siempre, ¿no?, con ese objetivo social? Siempre con un objetivo social y siempre marcando como centro la unidad familiar. ¿Vale? La puntuación máxima que se va a tener van a ser 20 puntos. Quiero decir, antes de comentarlo, que desde el martes está publicado en la página web del Ayuntamiento las bases completas de esta bolsa social, de forma que cualquier persona podrá saber exactamente los puntos que tiene, porque viene perfectamente detallado, dependiendo de la situación y de cada uno y del documento que aporta, cuál es la puntuación que va a tener. La puntuación, o sea, el criterio de baremación más fuerte es la renta mensual per cápita de la unidad familiar. ¿Qué significa esto? Pues, ¿de cuánto dinero dispone cada miembro de la unidad familiar? ¿Vale? Nosotros hemos entendido que no se puede decir que una familia, vamos a poner un ejemplo, una familia que cobra 426 euros. Esa familia no cobra realmente esos 426 euros si tiene un alquiler o una hipoteca. Entonces, lo que hemos hecho es que como ingreso para puntuar sea el ingreso de la unidad familiar menos lo que se pague de hipoteca o de alquiler, hasta un máximo de 300 euros. ¿Qué significa esto? Y este importe también fue consensuado con servicios sociales. La hipoteca media o el alquiler medio que están pagando los usuarios de servicios sociales es inferior a los 300 euros. Entonces entendemos que si hay una persona que solicita trabajar en la bolsa y que está pagando una hipoteca, supongamos, de 500 euros, como el carácter de esta base es un carácter social, tenemos que poner el máximo que están trabajando desde servicios sociales. Es decir, que si tú pagas de alquiler 500 euros, pues en la bolsa se te van a descontar de tus ingresos solo 300. ¿De acuerdo? Tú cobras 500 euros y tienes que pagar 300 de alquiler, pues según las bolsas tus ingresos van a ser los 500 menos los 300. Si tú cobras 500 y pagas 500 de alquiler, como el máximo es 300, pues 500 menos los 300. De forma que la parte de la vivienda esté descontada de los ingresos que la persona puede disponer. No sé si esto ha quedado claro o está un poquillo... Sí, no, yo creo que perfectamente, y me imagino que un dato añadido, está claro, sería el número de personas que integran la unidad familiar, ¿no? Exacto, eso. Esto es para coger el dato de los ingresos. Ahora, dependiendo del número de miembros de la unidad familiar, pues ese dinero que hay, pues se divide entre el número de miembros. De forma que para las familias unipersonales, es decir, aquellos que estén formados por un único miembro, pues el tope está en 406 euros con 224 y así hasta unidades familiares de 6 o más miembros. Detalla, Juan Carlos, cada uno de los datos. Entiendo que más que aclarar puede liar. Y como este documento está desde el martes, desde ayer martes, a disposición de todo aquel que lo necesite, colgado en la página web, se puede consultar sin ningún tipo de problema. De todas formas, cuando vayan a entregar la solicitud, cualquier tipo de duda, desde el Departamento de Recursos Humanos, se responderá sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Pues eso, como decimos, en torno a las bases, a la baremación en concreto. ¿Qué más? No sé si algún aspecto más, Trini. Sí, decía una cosita, que lo que se tiene en cuenta para los cálculos de la unidad familiar, el porcentaje que se establece es el correspondiente al salario mínimo interprofesional actual, que es de 655,20 euros. ¿De acuerdo? También se va a tener en cuenta la composición de la unidad familiar. Es decir, va a haber una puntuación adicional por cada menor de la unidad familiar. También por cada persona que tenga una discapacidad igual o superior al 33%. Y por cada estudiante que haya en la familia hasta los 19 años. Es una realidad, vamos, evidente, que cuando en una familia uno de los hijos se va a estudiar y se va a estudiar fuera, la carga que supone es bastante grande. Aunque aunque el hijo se vaya, con 18 años sigue dependiendo de la unidad familiar. Entonces entendemos que tiene que haber una puntuación también adicional para aquellas familias que, con todo lo que ya tienen, están además soportando una carga porque están haciendo la loable acción de intentar que su hijo o su hija tengan una carrera universitaria o un grado superior que no se imparte en la localidad. Por mucho que tenga beca, evidentemente, sería al margen, porque la beca además no suele cubrir. La beca lo que cubre es la vivienda o el transporte, pero entendemos que ahí hay unos gastos adicionales, y quienes hemos estudiado fuera o tenemos o familia o amigos que han estudiado fuera, entendemos que es otra casa más fuera. Vale. Bueno, pues como podemos ir comprobando, cada aspecto, ¿no? Se ha intentado adecuar a la realidad más actual, y por tanto todos los detalles están ahí. Podríamos seguir, como dice Trini, y bueno, pues al milímetro, a cada cifra, pero sí que es cierto que es complicado entrar en cada detalle. De todas formas, si te parece, sí que vamos a seguir abordando esta cuestión a medida que puedan ir surgiendo dudas, sí, ¿no? De los Mira, oyentes, de los ciudadanos. Lo he comentado y entiendo que, como es un reglamento, no es un reglamento, son unas bases que son complejas, que pueden surgir dudas día a día, pues que yo voy a estar aquí en antena las veces que haga falta. El día a día de nosotros, de la recogida de solicitudes, de los casos que se planteen, para ir explicando cuántas solicitudes van, eso quiero que esté todo el mundo informado también. Como bien dice Juan Carlos, no voy a entrar en detalle del resto de puntos, simplemente porque vamos a tener documentos, pero sí me gustaría decir algunos baremos por qué se han tenido en cuenta. Hay uno que se tiene en cuenta, se puntúa por ser único miembro en la unidad familiar apto para trabajar o para familias monoparentales, porque es que resulta que en nuestro pueblo hay mucha gente que vive sola, y la gente que vive sola también tiene unas necesidades que cubrir, que de alguna manera tiene que puntuar también, tiene que tener un sitio en esta bolsa social. Para demandantes de primer empleo a partir de 30 años también se tiene un guiño en esta bolsa, y es simplemente porque hay muchas personas, y quiero hacer alusión que la mayoría son mujeres, que han estado toda la vida trabajando en sus casas o han estado cuidando a sus familiares, y no han tenido nunca la oportunidad de tener un seguro, ni tan siquiera. Es decir, su vida laboral no tiene cotización ninguna. Por edades también se puntúa. Hay un rango menores de 30 años y mayores de 45 que van a tener una puntuación también adicional. Si no se ha trabajado en administraciones locales, también se puntúa. ¿Por qué? Pues porque hay gente, cuando hablamos de administraciones locales, hablamos, por ejemplo, de ayuntamiento. Porque hay mucha gente que se ha buscado la vida siempre de manera particular, de manera autónoma, se le ha venido la carga atrás y ahora mismo no necesita poder trabajar también, que su ayuntamiento sepa que están ahí. La puntuación que se le da, evidentemente, lo más gordo es lo de la unidad familiar, pero hay una serie de guiños que nosotros necesitamos hacer viendo la situación que hay en nuestra localidad. Por antigüedad como demandante de empleo también se puntúa. Y es importante aquí, sí, vamos a ver, en el SAE, la antigüedad, la marca, la última vez que la persona estuvo inscrita en el SAE, en la oficina de empleo. Es decir, imagínate, tú llevas 5 años sin dejar de sellar y te contratan un día para trabajar en una boda, pierdes la antigüedad. Nosotros, en nuestra administración local, entendemos que esto no tiene que ser así. Entonces, lo que hemos estipulado es que la persona que solicite no va a perder la antigüedad si no ha trabajado más de 30 días en el último año. Es decir, va a poder haber trabajado un mes durante el último año y no pierde la antigüedad en nuestra bolsa. ¿De acuerdo? Y se va a puntuar también por periodo de contratación solicitado. Es decir, habrá personas que quieran trabajar por la situación que corresponda, va a necesitar 2 meses, 3 meses o más de 3 meses, es lo que se pone. Dependiendo del periodo que solicite, tendrá una puntuación diferente, y el máximo de contratación, lo repito, es de 6 meses, improrrogable. ¿De acuerdo? Pues son cada uno de los términos, artículos. No hemos entrado uno a uno, pero casi casi. Lo cierto es que es una idea muy general y concreta a la vez, de lo que son estas bases de contratación. De todas formas, insistir en que pueden verse. Ahora mismo podemos entrar en internet, en la web del ayuntamiento, y ver cada artículo que forma parte de estas bases de contratación. Exacto. ¿Verdad? Tal y como se entra en la web del ayuntamiento, que es www.ayuntamientoubrique.es, en la parte principal está toda la información relativa a las bases. Se va a encontrar también no solo la posibilidad de descargar en las bases de selección, sino además cada uno de los anexos. Los anexos, pues, con la documentación que tienen que aportar, con toda la información de la que esté en nuestras manos. Y aparte, lo que comento también, Juan Carlos, que desde el departamento de personal, a las personas que tengan cualquier tipo de duda, se le va a facilitar la explicación en la medida de nuestras posibilidades. Decíamos al principio que, y vamos a insistir en varias oportunidades, el plazo de inscripción, muy importante, hasta el 15 de junio, donde podemos encontrar pues lo que son esa documentación, esas instancias para poder entregarlas. Conforme entras al ayuntamiento, en información van a estar las instancias. Después, ¿están a través de la web también? En la web también. La vamos a tener. La descarga se va a ver, porque va a estar en el tal y como teclee ayuntamientoubrique.es, vas a tener la información que necesitas. Y aparte, va a haber información con los distintos anexos. Se van a imprimir en A3, van a estar puestos en el tablón de anuncios de Radio Ubrique, va a estar puesto también en la biblioteca, porque también está allí el Centro Guadalinfo, va a estar en la Casa de la Juventud, en el edificio donde está el Club de Empleo y Andalucía Orienta, de forma que la información sea lo más asequible a cualquier persona que esté interesada en solicitarla. En el tablón de anuncio del ayuntamiento, desde el martes, están publicados el Boletín Oficial de la Provincia, que es un requisito legal que tenemos que cumplir. Es decir, tienen que estar expuestas las bases de selección, aparte de todos los sitios donde nosotros se nos ocurre, en el tablón de anuncios del ayuntamiento, y desde ayer martes están públicas. Por tanto, va a ser difícil, aunque no queramos, no ver esas instancias y lo que es en definitiva estas bases de selección de personal. Es la idea, Juan Carlos, es la idea que llega a la mayor parte de personas, porque la situación es complicada y todos merecemos saber cuáles son los criterios que se siguen en nuestro ayuntamiento a la hora de repartir el trabajo que hay. Y además es cierto que es un documento, en definitiva, bolsa de trabajo, ¿no?, del que hemos hablado, que exactamente no es lo mismo, pero bueno, pues esa bolsa de trabajo, ese documento sobre el que se venía preguntando desde hace mucho tiempo. Por tanto, ahora sí es el momento de la inscripción hasta el 15 de junio. Y nosotros, que de todas formas insistiremos en este plazo y seguiremos, si te parece, Trini, pues hablando de lo que es este tema en próximas semanas, en cuanto vayan surgiendo dudas y haya una situación que se repita y que podamos aclarar, ¿verdad? A vuestra disposición siempre, cuando haya cualquier cosa que aclarar sobre este tema y sobre cualquier otro, vuestro micrófono es la forma de llegar a la mayoría de personas de nuestra localidad. Pues la verdad es que hemos entrado de lleno en lo que son estas bases de contratación, de selección de personal para la contratación con criterios sociales, de personal laboral temporal en distintas categorías profesionales del Ayuntamiento de Ubrique. Un tema de gran interés que queríamos abordar en el día de hoy, pero que, insistimos, haremos el seguimiento hasta ese día 30 y posteriormente también hasta el 15 de junio, la posibilidad de inscripción. Pues Trini, no sé si hay algo más que apuntar. Sí, quería decir también que vamos a intentar facilitar el aporte de documentación. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos intentando que las personas tengan que aportar la menor documentación posible. Es decir, uno de los anexos que se encuentran en estas bases de selección es una autorización al ayuntamiento para poder pedir datos, pues vamos a suponer como la vida laboral, cualquier dato que nosotros desde el ayuntamiento, utilizando los medios telemáticos, podamos facilitarle al usuario, pues lo vamos a intentar. Hemos solicitado poder pedir documentación tanto a Hacienda, a Tesorería y a la Seguridad Social. Para solicitarlo teníamos que esperar a que estuviese publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. El mismo lunes, tal y como se publicó, se pidió la certificación para que todas las personas nos autoricen y la idea es que puedan arreglar, dejar lista la solicitud de una sola vez. que no tengan que decir también, y también está recogido en las bases, que toda la solicitud, perdón, toda la documentación que se requiere hay que entregarla, y que el dejar alguna documentación por entregar lo que hace es que esa solicitud pierda toda la puntuación y pase al final de la lista. Es decir, como hemos intentado que sea una base social en el que la documentación que se pida es la requerida, no solo por servicios sociales, sino por esta bolsa en concreto, hemos pedido toda la documentación que es necesaria. Y en las bases lo indica. Si hay alguna documentación que no se aporta, hace que el resto de documentación puntúe a cero. Lo que animo con esto es que entreguemos toda la documentación que tengamos, que vamos a tener un mes para entregarlo, que no es el primero que llega, el primero que va a estar. No, vamos a tener un mes, y hasta que no se termine de recoger todas las solicitudes, no se baremará. Se hará a través de una aplicación, es decir, los técnicos van a meter los datos en una aplicación informática, y es la aplicación la que va a sacar el listado. Y desde aquí es resaltar algo que no hay que resaltar, pero vamos, nunca está de más, que el orden se va a mantener. Es decir, si alguna vez hay que saltarse el orden, es porque la situación de la persona que entre sea tan crítica que todo el mundo entenderá que es normal que haya habido que hacer una excepción. Pero una excepción, no una excepción que confirme la regla. ¿De acuerdo? Pues queda claro, por tanto, también ese aspecto. Y de todas formas, lo dicho, seguiremos aclarando situaciones, dudas que puedan existir al respecto de lo que son estas nuevas bases de contratación para personal laboral eventual en el Ayuntamiento de Ubrique. Pues Trinidad Jaén, delegada municipal de Hacienda, Personal, Calidad Administrativa y Participación Ciudadana, te emplazamos a próximos encuentros, como hemos dicho, y de todas formas habrá muchísimo más tiempo para ir precisando por si algún aspecto se hubiera quedado en el aire, aunque yo creo que hemos entrado de lleno en este documento para que las personas que nos escuchen en estos instantes sepan cómo pueden inscribirse con todos los datos al respecto. Y algo que lo que seguiremos insistiendo. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros siempre, y que paséis un buen día.